Sí, ha muerto. Aunque no lo crees, aquí están, 2006. Ja, desde lejos. Fiesta en Murcia, jajaja. Ya sabéis, porque son de fiesta.